Desde el fondo del abismo que me encuentro abatido y casi muerto por mis males, con el último aliento de mi vida, yo te pido con ternura que me salves, sálvame, sálvame, acuérdate de mí, apiádate de mí, no me abandones. Sálvame, sálvame, si acaso te ofendí, te quiero yo pedir que me perdones. Sálvame, sálvame, olvida por piedad tu orgullo y vanidad. Ven a salvarme. Mírame. Ámame. Si no vienes por mí a este abismo sin fin, quieres matarme. Sin fin, quieres matarme.